Es abogada e integrante de la Institución Nacional de Derechos Humanos. Buenas tardes, buenas noches, no sé, a todos y a todas. Y yo me pregunté a lo largo de estos meses, Isabel me visitó, yo no me acuerdo si fue fines de enero o febrero, y yo me entusiasmé desde ahí, porque hace un año que estamos en la institución y cada invitación es un desafío a trabajar en un tema nuevo. Y este, como tal, no lo habíamos tratado nunca. Entonces, no tengo idea si hice bien los caminos o los itinerarios de febrero acá, pero toda esta cantidad de carpetas y cosas fueron papeles y trabajos que intenté mirar, y creo que algo más de aquel momento se... No sé si será útil o no el aporte, tengo la sensación que vengo a aprender y por eso estoy contenta. Tenía varias cosas que me ligaban a María Isabel y muy distintas a lo largo del tiempo, por eso me comprometía. Tengo lazos con la Facultad de Agronomía, de haber dado cursos en extensión sobre cooperativas hace tiempo con Gabriel Iso. Y tenía otras vueltas de experiencias en la Facultad de Agronomía, donde una amiga mía que está radicada en Francia vino a dar una charla, y era interesantísimo el desafío a lo nuevo y a cosas que parecían difíciles. Y ella decía, para que surja lo nuevo, lo radicalmente nuevo, tiene que haber un vacío, tiene que haber una dificultad, tiene que haber algo que se quiebra, una carencia. Eso en una tarde lluviosa allá en los sótanos de la Facultad de Agronomía. Y con Tacuarembó no digo nada, porque desde que llegué me vinieron a recordar tantas historias vividas acá, vinculadas a otras dimensiones sociales de la convivencia uruguaya. Entonces, ahora me tocaba desde una dimensión de derechos humanos y plantear en esta nueva perspectiva este tema. Normalmente yo tengo una mirada siempre diferente en lo personal y en lo institucional, con este planteo que hacían del tema, logros y pendientes. Y por mi optimismo y mi capacidad de valorar cosas chiquitas, me era más fácil ver logros que cosas pendientes, y además por atrevidas y decir cosas aquí en este tema. Yo vengo, y reitero, de atrás y de afuera. De atrás porque tengo menos relación con el tema que otros, y de afuera porque vivo en Montevideo y no tengo... No soy propietaria de tierra, nada más que pequeño espacio donde vivo. El derecho a la tierra, si lo vemos en el sistema de derechos humanos universal, tenemos que saber que no figura como tal, con ese enunciado de como derecho a la tierra, en las declaraciones universales, en los pactos. Pero sin embargo, se va reconociendo y se está haciendo camino en reconocer la profunda conexión que tiene la tierra con los derechos humanos. Es imposible imaginar el derecho a la vida, al alimento, al abrigo, a la vivienda, al sustento, a la energía, y a la cultura sin tener en cuenta la tierra. La tierra es donde se desarrolla, es el territorio, el escenario. La vida personal y en la vida colectiva, la tierra es esencial para todos esos derechos. Entonces, creo que ir descubriendo esa conexión y ir tomando más conciencia de eso va a permitir desarrollar más ese concepto de entenderlo como un derecho humano importante y fundamental. Creo que hay sociedades que han hecho más camino que otras en zonas donde hay comunidades de pueblos originarios, de indígenas, han hecho mucho más camino que otros, en determinadas zonas de otros países o de otras regiones lo han hecho, y eso ha generado determinadas jurisprudencias o comienzos de algunas declaraciones o casos en organismos internacionales de derechos humanos que pueden empezar a valer y agarrarse de ese nudito para seguir construyendo. Pero el otro punto que es esencial en este tema es entender que cuando decimos derecho a la tierra no estamos diciendo exclusivamente derecho de propiedad sobre la tierra. Entonces, hacer esa distinción creo que es un paso enorme, que puede ser una entre las otras posibles formas de tenencia de la tierra. Hay otras, a mí me encanta, y eso lo veo como un logro, el que si bien la ley de colonización cumplió 70 años, estaba desde el principio con esas posibilidades de distintos tipos de tenencia, creo que hoy se busca más camino hacia las otras formas, donde se pasa de lo individual a lo colectivo, y eso es muy importante porque es mucho más fácil este camino de formas nuevas de tenencia que no sean necesariamente de propiedad y que permitan resolver el tema del acceso a la tierra. Otra cosa importantísima en esto es la importancia de lo local en los desarrollos que ha habido sobre este tema. Buscan una priorización del tema de quien está reclamando el derecho a la tierra, el pedazo de tierra para vivir, para asentarse, esa experiencia de los polígonos que no la tenía, me encantó. Y no cuando uno se pone a estudiar la tierra y ve el acaparamiento, la extranjerización y demás, y ve que el dueño de la tierra no está cerca. Es decir, está lejos y compra por lucro, y que la tierra se convierte en un objeto nada más que de mercado y de lucro y de sacar la renta a distancia. Es el problema que nos convoca acá a resolver. Cuando lo importante es pensar en la tierra como medio para producir y ganarse la vida y vivir con dignidad, vivir de la tierra, sacar su sustento de la tierra, pero estando en la tierra, cercano y no a distancia y lejos. Entonces, esas distinciones entre acceso, uso, tenencia y propiedad, yo lo considero, yo quería ajustarme lo más posible al lenguaje del título como logro. El estudio del derecho a la tierra como derecho humano, que viene siendo planteado tanto en ámbitos de la sociedad civil, yo no sé, aquí quienes vienen de Brasil, hay, o son todos de Uruguay. Cuando digo la sociedad civil, pienso en situaciones como en Brasil, que el movimiento de los sin tierra, cuántos años tiene y lo que ha significado como levantar y poner en la agenda pública un tema tan importante. Tanto de la academia, porque toda esta historia del núcleo de estudios del observatorio y de política de tierra es lo académico, o del sistema universal o regional de derechos humanos, como veía. Es un avance que no lo podemos dejar de valorar por escaso o lento que pueda parecer. Ahora acá una anécdota dirigida a él, pero a todos. Yo siempre oí el relato del comienzo de los primeros campamentos en los bordes de la tierra, acompañado por una monja italiana, pero que reside hoy en Uruguay hace años, vinculada a una congregación que tiene tanto casas en Uruguay como en Brasil, en Paso Fundo y más que por uno de los primeros lugares donde, donde surgieron esos movimientos. Entonces, quiero un recuerdo para todas esas historias. Es la sociedad civil, la academia, el sistema de derechos humanos, por muchos lados, por supuesto que el Estado, van haciendo camino en este campo de buscar el acceso a la tierra. Distinguir el uso del acceso y los distintos modos de tenencia lo considero un logro. Si venimos a nuestro país, yo decía que la larga historia, tanto normativa como institucional, es logro. Nosotros tenemos, no sé si lo pusieron desde siempre en la página del Instituto de Colonización, que fue de las cosas que recorrí en estos meses, pero esa larguísima línea de tiempo, todo el color lindísima, que por supuesto la tengo acá desplegada, muestra que esa preocupación de la tierra es desde muchísimos años a un año antes de la historia institucional del Uruguay. Cuando en nuestros estudios hablan de cualquiera de estos, el agro, hablan de 4 siglos de la tierra en el Uruguay, la ganadería y demás. En Mundos Rurales estudia María Inés Moraes toda la historia de la tierra en la época colonial y donde para mí es requete interesante. Esa larga historia, y si la ponemos en más concreto, el reglamento de tierras de Artigas y la ley de colonización en el 48, podemos ver que siglo a siglo tenemos pistas o luces que nos ayudan en este tema de la tierra, con esta concepción de la tierra para el que la trabaje y para el que la disfrute con dignidad. Y una cosa que yo considero un logro y que me hizo ver este libro de María Inés Moraes es que cuanto vamos a estudiar un tema y lo miramos haciendo una mirada hacia atrás con más memoria y la llevamos más atrás, más podemos ayudarnos a tomar pistas para el comienzo. Cuando ella plantea la historia de la tenencia de la tierra en los tiempos de la colonia, habla de arriba del río Negro y de abajo del río Negro, y habla de arriba del río Negro tierras ligadas a las misiones jesuíticas, y donde habla todo el tiempo de la propiedad comunal y no individual. Y ahí aprendí, que yo no lo sabía, que Tupambaé quiere decir eso en guaraní, propiedad colectiva, propiedad comunal de las tierras. Entonces, todo eso lo considero esos logros. Cuando me planteé qué hacía, yo dije, puedo hacer un enfoque más abstracto del acceso a la tierra, y preferí hablar en cambio de sujetos. Y elegí tres puntos o tres temas o tres sujetos que me parecían los esenciales en esta materia. Y por ahí, no sé si acierto o no, que era el tema de la agricultura familiar, que eso significa el tema de más alerta, y ahí sigo pendiente, porque a nivel global en el mundo son el mayor número de diríamos, la proporción, o si queremos medir la agricultura familiar con el resto de las propiedades, es la que tiene mayor dimensión. No son el número de establecimientos, si elijo los menores, los que están dentro de la categoría de agricultura familiar, en todo el resto del planeta son los mayores. Donde hay menor proporción es en América Latina. Y aquí y esa es la alerta, es doloroso que vengan disminuyendo cuando son los que realmente ahora estamos cuestionando su necesidad de tierra. Ha habido declaración de año internacional de la agricultura familiar. El Uruguay está integrado, lo considero logro, en toda esa red de agricultura familiar del Mercosur, participa con intensidad, pero cuán difícil es después en el Uruguay ver toda estadística. Creo que también es un logro la cantidad de estadísticas que hay, datos, números, pero son dolorosos en ver la extranjerización, el acaparamiento, o sea, que cada vez hay más establecimientos de más alta superficie, más concentrados, y entonces el gran peligro es tener que dejar la tierra porque no se tiene, o no se accede, o no da el rendimiento mínimo para poder considerar que están teniendo una vida digna. El segundo, lo dije, asalariados rurales y agricultura familiar, jóvenes y mujeres. Jóvenes habían hecho un esfuerzo, el Instituto de Colonización ahora en junio, ponían en su página como el logro una reunión con jóvenes, que es apuntar a que los más jóvenes no tengan que irse y abandonar el territorio y ir a Montevideo, sino encontrar espacio ahí. Y en el acto de los 70 años, creo que Patricia Ayala señalaba la entrega de tierras a jóvenes en Baltasar Brum, creo que no corresponde a la regional tuya, pero son vecinos. Son vecinos. Y este tema no lo tenemos que limitar solo a Tacuarembó. O sea que lo reclamo como uno de los... no tengo idea si en las estadísticas de aspirantes a tierras cuántos son la proporción de jóvenes, pero vale a tener. Y la tercera cuestión que me parecía importantísima era la perspectiva de género. Que tiene que ver con un tema de la titularidad, primero con el tema de la titularidad y felizmente el Instituto de Colonización está trabajando en eso y desde hace un tiempo que ese reclamo de la participación de las mujeres es tenido en cuenta. El tema que en este tema no solo afecta al Uruguay, sino que es la única convención internacional de los derechos de la mujer que trae alguna cuestión sobre los derechos de las mujeres rurales y por eso más aún tenemos que tenerlo en cuenta. Exige la participación de las mujeres y una reunión en las Naciones Unidas en marzo de este año en que exigía especialmente ese tema. Y se le observó al Uruguay la recomendación número 43 del Congreso. ¿Qué? Dos minutos. Bueno, digo eso, que el Estado uruguayo tiene que dar cuenta ante el Comité Internacional de los Derechos de la Mujer sobre si cumple con la protección de las mujeres rurales. O sea que especialmente vale la pena es la recomendación 43. Y no, quiero valorar esas cosas. Y quiero terminar nada más que con dos cosas que sí me ligan a todo este tema y aquí. Una es homenajear al obispo Partelli, que aquí en este departamento como obispo fue en el 61 que escribió o dirigió a los la carta pastoral de Adviento sobre problemas del agro y ya en el año 61 hacía muchos reclamos de lo que estamos diciendo ahora y esa era una de las motivaciones que también me tenía. Me llamaba a contestar que sí de venir aquí. Y la última, un recuerdo en ese momento de tanto dolor de nuestros hermanos de Nicaragua, quiero hacer un recordatorio de Ernesto Cardenal, que siempre me encantó desde que leí, no me acuerdo cómo se llamaba el libro, debe ser 30 años que recuerdo esto, que él preguntaba de quién es la tierra, del que es dueño y vive a distancia, o del que se puede sentar de tarde a contemplar un atardecer. O sea que yo me encantaba eso y yo decía, por más perteneciese al mundo del derecho, esa expresión me ligaba tan profundamente y sentía un eco tan profundo en mí, porque entendía que es eso, que la tierra tiene que ser un patrimonio de la humanidad, no puede acapararse personalmente por fines de lucro. Muchas gracias por la invitación. Sé que me regalan mucho y tengo mucho por delante para seguir profundizando, pero contenta de venir y participar mañana con ustedes aprendiendo.